pedazo de bondad, una mica de esperanza, credo si de buena fe, dos manos o de tolerancia. Cuatro cucharadas más grandes de mi buena voluntad, alegría de simpatía y un buen puñado de humildad.